Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Otras funciones pueden ser la observación de los cielos, ¿no? Astronómicos, lugares astronómicos. Casi todos los sitios, menhires, Stonehenge, Avebury, en casi todos los sitios antiguos, por supuesto, Göbekli Tepe, las pirámides de Keops, todo, o sea, las pirámides de Egipto, todo, son observatorios de los cielos, por lo que os he dicho antes. También son lugares de comunión, unión entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo tangible y lo intangible, entre el mundo visible y el mundo invisible, lugares de meditación, lugares para rezar, lugares para pedir perdón, lugares para dar agradecimiento, lugares para dar ofrendas. Haya o no haya ahí, da igual que haya seres, que haya otro, un dios, que haya algo. Cuando tú te pones en un lugar y te relajas y das gracias, a quien sea, si no crees en Dios o no crees en una divinidad, a la misma tierra, algo te habrá creado. Si no es algo, algo, la misma tierra, lo que sea. El dar gracias y el pedir perdón a quien hemos hecho daño, con quien nos hemos enfrentado, es algo sanísimo para la mente. Estos lugares estaban hechos para esto, ¿no? Y también para la conexión con los ancestros, con nuestros ancestros, a los que hoy en día, en los tiempos modernos, cada vez olvidamos más a nuestros. Y con ancestros no me refiero a los de hace 5.000 años, me refiero a nuestros propios padres, abuelos, a la gente que ya se ha ido, ¿no? Mis abuelos, a los que nos han creado, a los que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Y en la cultura moderna va todo tan rápido, y yo no sé si está hecho apuesta a propósito para desconectarnos, pero cada vez veis que hay menos respetos a los mayores, menos. Antiguamente en todas las culturas, de verdad, en todas las culturas del mundo, a los abuelos se les tenía en un pedestal, se les respetaba, se les escuchaba. Ahora les apartamos, les tenemos como, ¿qué va a saber este abuelo si no sabe nada del mundo moderno? Bueno, pues la experiencia de toda una vida. Porque la experiencia que una persona, por muy vulgar que haya sido, lo que haya sido, 80, 90, 70, 60 años de experiencia humana tienen mucho que decir, y los jóvenes tenemos mucho que escuchar. Entonces, esto que se está perdiendo, os invito también a que cuando vayáis a cualquier sitio de poder, que también le echéis ahí un saludito a los que nos preceden, porque a lo mejor nos escuchan, no lo sé, ¿no? Templo de Dolmen de Antequera, maravilloso. Palacio de Knossos en Creta. Aquí veis, podríamos estar hablando horas, pero bueno, para poneros alguna cosita, no quedan ya nada, quedan 10 minutitos. Esto está en Perú, en la Coricancha. Pues por todo el mundo que he viajado, no en todos los sitios hay esta perfección. Esto no sé cómo lo pudieron hacer. Esto dicen que es de los incas, de hace unos 600 años. Yo creo que es humano, por supuesto, pero creo que es mucho anterior, porque se sabe, es que hace 500 años fue ayer, y sabemos qué materiales utilizaban, qué tipo de grúas, sabemos la tecnología y cómo utilizaban las piedras los incas, y los incas no hacían esto. Ahora, desconozco quién habría antes, no lo sé, no puedo negarlo, a lo mejor había gente 1.000 años antes o 2.000 años antes, ¿no? Imaginaros, todo durante décadas hemos negado, ¿cómo va a haber algo antes de las pirámides? ¿Cómo va a haber algo antes de los zigurats? ¿Algo antes de Stonehenge? ¡Bum! 25 años atrás nos dicen, y confirmado absolutamente con carbono 14 y todas las pruebas, que 7.000 años antes de todo esto, de esos zigurats, de esas pirámides, ya estaba Göbekli Tepe, maravilla de maravillas, creo que hay alguna fotito aquí. Entonces, bueno, no sé, la tecnología que utilizaron para hacer esto es milimétrica. No sé si, bueno, no sé si se ve bien, pero hay un cuadradito así. Para unir al milímetro, imaginaros una piedra. Aquí hay una piedra y esta piedra baja así, un poquito, baja un milímetro para abajo. Bueno, pues la otra piedra que hay arriba cubre ese milímetro. Y esta va un poquitín para arriba y esto lo cubre. Quiere decir, no se puede empujar. Cuando hay algo así, y esto lo he visto en muchos templos del mundo y de los más antiguos, entonces quiere decir que esas piedras no se pueden empujar, porque si se empujan ya te cargas eso. Se puede empujar cuando algo es plano. O sea, yo tengo esto aquí y esto, y yo siempre lo puedo empujar. Entonces sí que hay tecnología para empujar eso. Piedras, hablo de 80, 200 toneladas. Lo que no se sabe es la tecnología que emplearon cuando eso no se puede empujar, sino que se tiene que colocar así. Y se tiene que colocar así porque las mellas es como si fuera un diente así, que coincide lo de arriba con lo de abajo. Eso solo se puede colocar. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Yo eso lo he visto en lugares neolíticos, lo he visto en neolítico en Japón. En Japón dicen que son tumbas de los emperadores de hace 600 años, pero es puramente, exactamente igual, puramente neolítico. Entonces, bueno, hay muchos misterios. Ahora, dentro de esos misterios, yo personalmente prefiero quedarme con la duda a quedarme con cualquier teoría que me guste. Me puede gustar una teoría, la han hecho estos, o ellos, o los otros, y está bien, porque puede ser, pero como yo no estuve, pues no lo puedo asegurar. Entonces prefiero quedarme con la duda, pero hay mucho misterio. Yo en todo, no nos da tiempo a hablarlo de eso, pero en toda la arqueología que hay en el mundo he visto misterios que son alucinantes y que ni siquiera hoy la ciencia podría hacer estos lugares. Entonces no sé cómo se hicieron hace 4.000 o hace 8.000 años, ¿no? La perfección.